una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Él llamaba mamá Coco. Voy a divulgar por Facebook todos tus secretos. Look, I definitely got it, man. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Buenas, buenas amantes del cine y de los snacks, bienvenidos a un episodio más de La Mantequilla de Tucanguil. Nos escuchan a través de Radio CCE 940 AM, radiocce.com y tal vez nos pueden estar escuchando a través de nuestra página Facebook de arroba La Mantequilla de Tucanguil. Bienvenidos a un jueves más de cine. Y hoy les traemos un episodio muy especial que me entusiasma bastante, ya que le vamos a dar el espacio que amerita a un gran director de este país, que es Sebastián Cordero. Vamos a estar hablando un poco de su carrera en general, ya vamos a hacer un recorrido a lo largo de todos sus largometrajes y para un poco descubrir, ¿no?, ver cuál es su estilo como director, su huella, ¿no?, su huella artística un poco, ¿ya? Entonces, anteriormente en La Mantequilla habíamos hablado, ya hace más de un año, hablamos en una ocasión de Ratas, Ratones y Rateros. Si no me equivoco, creo que no hemos hablado de otra película más de este gran director, pero en esta ocasión vamos a ir topando un poco algunos aspectos precisos de cada una de sus películas, de forma que, como les digo, podamos ir entendiendo, ¿no?, un poco el estilo de este director, ¿ya? Entonces, les voy dando un poco algunos datos, ¿ya?, de Sebastián, que son importantes para después lo que ha sido su carrera y entender su formación como cineasta, ¿ya? Entonces, Sebastián Cordero nace el 23 de mayo de 1972 en Quito, Ecuador. Ya se acerca su cumpleaños, de hecho. Es un director, guionista y editor. Y también ha trabajado en estos roles y en más, en cortometrajes y en videos musicales, ¿ya? A los 9 años, su familia lo lleva a vivir en Francia, donde descubrirá la pasión por el cine, justamente, ¿ya? Se quedará en el país galo hasta los 15 años. Sí, sucesivamente Sebastián estudia cine en la Universidad de California del Sur, en Los Ángeles, ¿ya? Y en 1995 regresa a Ecuador, ¿ya? Entonces, en el espacio de estos 3 años, después ya de haber completado su formación, un poco sus primeros años de vida, por así decirlo, es cuando va a empezar a preparar y a escribir su gran ópera prima, que es una de las películas igual más célebres ecuatorianas, si no es la más célebre, Ratas, Ratones y Rateros, ¿sí? Creo que muchas personas de las que nos escuchan han visto esta película. Si es que no la han visto, véanla, porque es una importante película del cine nacional, ¿ya? Entonces, esta peli se estrena, la estrena Sebastián Cordero en el 1998, ¿ya? Para hacer una ópera prima, es una peli a la cual le fue bastante bien. Ya les voy a hacer un pequeño resumen de lo que iba, a ver si nos acordamos. Solo que antes, justamente este punto que les digo, que para hacer una ópera prima le ha ido bastante bien, quiero un poco contarles el recorrido que hizo, ¿no? La película estuvo en 50 festivales, ¿ya? Y entre los reconocimientos que tuvo, estuvo nominada al Goya de España, ¿ya?, como mejor película extranjera de habla hispana, al Ariel de México como mejor película iberoamericana, y también participó en festivales como el Cine de Venecia y de Toronto, ¿ya? Entonces, si recuerdan un poco, la peli nos contaba la historia de Salvador, ¿no?, que era este chico joven que un poco andaba en la delincuencia y que su vida se ve como que sacudida, ¿no?, trastornada, ¿no?, por la llegada de su famoso primo Ángel. Sí, no sé si recuerdan, Ángel es interpretado por este gran actor ecuatoriano que se llama Carlos Valencia, ¿ya?, que ya lo hemos visto en muchas obras audiovisuales aquí del país. Y Ángeles es alguien que vive totalmente en la delincuencia, que busca el dinero rápido ya, que busca todo fácil, y va a involucrar un poco a Salvador ya en esta vida suya, ¿sí? Entonces, capaz ahí recuerdan un poco la historia que se nos contaba en esta película, ¿ya? Entonces, ya desde su ópera prima, creo que Sebastián Cordero va marcando un estilo, ¿no? Va marcando un estilo, ya que estamos frente a una película cruda, ¿ya? Que inmerge al espectador en un mundo de peligro, en la cual la realidad es muy dura, ¿ya? Los personajes viven en un cotidiano muy difícil, ¿ya? Encontramos justamente entonces una película con un ritmo en muchos momentos veloz, ya, con cortes rápidos, ya. Si recordarán, tenemos esta escena de la famosa persecución en el cementerio, ya creo que es una de las escenas que se les ha quedado en la mente a muchas personas, ya. Yo cuando hablo de esta película, muchos recuerdan, la escena en el cementerio, ya, como que es una de las escenas que marca, ¿no? Entonces, eso es otra de las pequeñas características que podemos ver así brevemente de esta película, ¿no? Yo recuerdo que va marcando un estilo en el montaje ya desde ya, ya que, como les digo, a la par tenemos este mundo crudo, peligroso ya, que muchas veces hay acción, ¿no? Hay peligro. Entonces, esta decisión que se hace de tener escenas rápidas con cortes veloces ya va de acuerdo mucho a ese mundo que se nos presenta ya, porque es un mundo imprevisible, que todo puede pasar en cualquier momento ya, entonces que los personajes están en peligro, que tienen que estar siempre moviéndose para simplemente a veces no dejar el cuerpo en medio, ¿no? Entonces, eso ya son aspectos, ¿no?, que vamos viendo en esta película, ¿sí? Y además, encontramos, como les dije, el personaje, por así decirlo, el principal, que es interpretado por Carlos Valencia, vemos un personaje muy interesante, ¿no? Porque estamos frente a un criminal, ya, alguien muy peligroso, pero que a la vez tiene un gran carisma, ya. Ese es otro de los aspectos que vamos a ir viendo, que es recurrente en el cine de Sebastián Cordero, es que a la vez nos pone frente a personajes que son seres humanos, ¿no? Que capaz así, primeras en la vida de todos los días, no nos relacionaríamos con ellos, ¿no? Pero que igual tienen su lado de humanidad que capturan al espectador, ¿ya? Entonces, estos son un poco los elementos, ya, que yo quería recordar así brevemente, ya, porque quiero alcanzar a topar un poco todas las películas de Sebastián. Entonces, después, la siguiente película que estrenará Sebastián será Crónicas, estrenada en el 2004, ¿ya? Ya desde su segundo largometraje es que Sebastián se empieza a juntar a pesos pesados del cine. Ya en este caso él trabaja en esta peli con Alfonso Cuarón, ya saben, este peso pesado del cine. Y igual encontramos entre los personajes a otro gran cineasta del país, que es Camilo Luzuriaga, interpretando a Bolívar Rojas, un policía, ya, en esta, un personaje ya, en esta película. Entonces, a ver, les recuerdo un poco de qué va, ¿sí? Entonces, la peli Crónicas nos cuenta sobre Manolo Bonilla, ya. Él es un presentador así de un programa sensacionalista, un poco amarillista, en Miami, que viaja con su equipo a Ecuador justamente para cubrir, para hacer un reportaje sobre el asesino en serie, ya, un asesino en serie de niños llamado el monstruo de Babahoyo, ya. Entonces, por ese móvil llegan estos reporteros a Ecuador, y una vez que están ahí, va a suceder una muerte accidental de un niño, ya en una comunidad así, que lleva a los habitantes a linchar, ya, a un humilde vendedor, ¿sí?, que es quien genera este accidente, ya. Entonces, justamente a raíz de este suceso se generará una reacción entre una relación entre el equipo de las noticias y este vendedor, ya que es encarcelado, pero sabe información sobre el monstruo de Babahoyo, ya. Entonces, esa es un poco la trama que se va a ir desarrollando, ¿ya? Y en esta peli, justamente, el punto que quisiera así contarles, que es el que me marcó más de esta peli, es esta escena que les cuento. Hay esta escena que se da, como les digo, este accidente ya de este niño, ¿sí? Que sin querer, este niño se tropieza frente a un carro que avanzaba lentamente y se golpea, ¿ya? Entonces, obviamente, la culpa recae sobre este vendedor. Y él, con el afán de querer mover la camioneta para poder ayudar al niño, es inculpado de querer escaparse. Entonces, ahí ya se imaginarán, la gente entra en furia y lo comienza a linchar, le comienza a pegar. Es una escena realmente muy bien manejada, es una escena fuerte, ya que en un cierto momento igual empiezan a mojar al personaje con gasolina para quemarlo, ¿no? Entonces, es una escena que a mí me sorprendió, ya que, como les digo, es muy fuerte, pero en ningún rato llega a caer justamente, digamos, en el morbo, ¿no? En el morbo de ver, oh, veamos qué le pasa, ¿no? La escena es muy bien filmada, ya que nos transmite toda la angustia que está viviendo el personaje, toda la furia que tiene la gente, ¿no? Y cómo se cae en un estado de incivilización total, ¿no? La gente quiere tomarse justicia por su propia mano y realmente se siente esa crudeza, la crudeza de todos esos sentimientos, de todo lo que está pasando, del hecho de que quieren matar a este señor, ¿ya? Eso el como espectador nosotros lo llegamos a sentir, ¿ya? Entonces, ¿por qué quería un poco hablarles de esta escena en específico, de esta peli? Es porque ya vamos a ir viendo que a lo largo de su carrera, Sebastián Cordero es un cineasta que se caracteriza por no estarse con cosas, ¿ya? Él encara temáticas sociales duras, difíciles, crudas, ¿ya? No es que censura las cosas, no es que nos pone un mundo bonito, ya él lo enfrenta. Y yo creo que de la forma en que lo filma también está filmado con seriedad y responsabilidad. Es decir, nunca, en ningún momento se llega a tomar a la ligera las escenas que estamos viendo, ya más bien se siente todo lo denso que sucede ahí, ya. Entonces, esto es algo que vamos a ir viendo que es recurrente en su cine, ya. Entonces, si no han visto esta peli, ya yo de ahí se la recomiendo porque es una peli muy buena, es del segundo largometraje de él, y ya desde ahí se empieza a juntar con, como les digo, con otros pesos pesados del cine, ¿ya? Entonces, este aspecto era el que quería tomar en cuenta para seguir desarrollando un poco nuestro tema, ¿ya? Sigamos con la película Rabia, ¿ya? En el 2009, como les digo, Sebastián estrena este nuevo largometraje, ¿ya? Este nos contaba la historia de José María, ya quien es albañil, y Rosa, una empleada doméstica, ya los dos son inmigrantes sudamericanos en España, y hace poco son pareja, ¿sí? Entonces, ¿cómo arranca un poco lo interesante de la peli? Es cuando José María, quien tiene un carácter bastante fuerte y volátil, tiene una discusión con su jefe, ¿ya? En el lugar de trabajo, en el sitio de construcción. Entonces, al tener esta discusión, José María lo agrede físicamente, ¿ya? Al jefe y lo mata. Entonces, agarrado, ¿no?, de la desesperación, del miedo que esto le produce, él se va a esconder a la casa donde trabaja Rosa, pero esto sin decírselo, sin contárselo ni a ella ni a nadie más, ¿ya? Entonces él se esconde y empieza a estar refugiado ahí, digamos, lleva una vida secreta, como que a la vez espiando un poco a la novia, viendo cómo se puede alimentar, cómo sobrevivir, que no lo descubran, ¿sí? ¿Ya? Entonces ahí él se convierte en un, digamos, un testigo, ¿no?, de la vida de las personas que viven ahí, ¿ya? Entonces, esta, ya desde un punto de vista personal, es una de mis películas favoritas de Sebastián, ya que en esta yo vi un diseño fotográfico realmente muy bien cuidado, ¿ya? Vemos una fotografía calculada, muy bien pensada, ¿sí? Para la fotografía, justamente, Sebastián Cordero trabajó para esta película con Enrique Cediak, que es un renombrado director de fotografía que trabaja ya varios años en Hollywood ya, y en otro tipo de producciones también. Un poco para darles una idea de quién es Enrique Cediak, él ha trabajado en películas como 127 horas, ya que era una película que fue nominada a los Óscares. Sí, hace unos años, no sé si recuerdan, es esta película en donde tenemos a James Franco como protagonista y él sale de excursión en el desierto ya, y se cae, se tropieza en una especie de mini risco, por así decirlo, y se queda atrapado con su brazo en una roca, ya, capaz ahí recuerden un poco esta peli. Entonces, Enrique Cediak hizo la dirección de fotografía de esta peli, que tiene una fotografía increíble, ¿sí? También trabajó en películas como La Quinta Ola, 28 Semanas Después, o Maze Runner, ¿ya? Entonces, como les digo, aquí estamos frente a un diseño de fotografía muy interesante. No es una fotografía así, digamos, con mucho movimiento, con mucho dinamismo, más bien es algo más contemplativo, ¿no? Como la mayoría de la película se desarrolla en esta casa, tenemos planos fijos, movimientos sutiles, ¿no? De espacio, ya, de movimientos suaves de cámara, ya. Lo que también, una vez más, aquí se conjuga muy bien el fondo y la forma, ya. Es algo que Sebastián Cordero logra hacer muy bien. ¿A qué me refiero? Es decir, tenemos una película donde el personaje tiene que estar escondido, calcular muy bien cada uno de sus movimientos, esconderse, observar, ya. Y la fotografía hace lo mismo. Como les digo, tenemos planos fijos, tenemos planos que se mueven despacio, igual como él, ¿no? Como el personaje espiando, ¿sí? Y que nos transmiten un poco esta sensación de tensión, que hay algo que está pasando ahí, ¿no? Rosa no se da cuenta que José María está ahí escondido, pero la fotografía, con este mover despacio, con estos planos fijos, un poco transmite ese misterio, ¿ya? Estamos frente a un drama muy crudo, ya, una vez más, es una película cruda. El personaje, van a ver, llega a degradarse cada vez más humanamente, ya. O sea, está escondido ahí, escapando del crimen que acaba de cometer, sí. Y vamos a ver cómo paso a paso su humanidad se va, por así decirlo, desintegrando, ya que él, vamos a tener una metáfora muy interesante junto con las ratas que viven en la casa, ya que él, las únicas, por así decirlo, compañía que tiene, la única compañía que tiene son justamente estos animales, ya. Entonces, él cada vez más va a ir perdiendo un poco su humanidad, también cada vez se va a ir adelgazando, se va a ir enflaqueciendo, ya que no puede alimentarse bien. Entonces, es muy cruda la película, ya, es una película fuerte y que también creo que marca un otro aspecto del cine de Sebastián Cordero del cual estamos desarrollando, es el hecho de que podemos ver que en general en muchas de las películas de él que no vamos a tener un happy ending, ya. Vemos que muchas veces las decisiones que han tomado los personajes, el camino por donde va la trama, nos va a llevar a algo doloroso, a algo irreversible, ¿ya? Y que muchas veces es inevitable, ¿ya? Eso es un aspecto que yo aprecio mucho en el cine de Sebastián Cordero, que no siempre vamos a tener el happy ending, ¿ya? Es como les digo, además de esta crudeza, de abordar temas difíciles, ¿ya? Él nos da un cine sincero, un cine humano, ¿ya? Entonces, esto es un aspecto que ustedes van a encontrar en Rabia. Realmente, si no la han visto, yo les aconsejo ver esta película porque es una obra cinematográfica realmente que les recomiendo, ¿sí? Les recomiendo igual, estas pelis las pueden ustedes comprar legalmente, les aconsejo apoyar, ¿no?, en este aspecto del cine nacional, ya que detrás de esas películas hay mucho trabajo, ya mucho trabajo, y que cada persona es digna y no de su salario, de ganar de ello, ¿sí? Entonces, es un poco con Rabia, ya, esta gran película que Sebastián estrenó en el 2009 y que, como les digo, a título personal es una de mis favoritas, ya. Entonces, vamos a la siguiente, vamos a El Pescador. El Pescador se estrena en el 2011 ya, es protagonizada por otro gran actor ecuatoriano que es Andrés Crespo, y nos cuenta un poco la vida de Blanquito, ya un joven pescador, relativamente joven, vive con su mamá, vive en esta pequeña comunidad, ¿no?, de El Matal, en la costa, ya. Y toda la acción arranca cuando un día la comunidad encuentra que un cargo de cocaína ha llegado al mar, ¿no?, de probablemente algún traficante que estaba llevando en el mar, que tuvo algún problema, se le hundió el barco, no sabemos qué pasó, y llega este cargo de cocaína a la costa. Entonces, parte de la población, digamos, empieza a devolver lo que era este cargo, pero en cambio Blanquito, él decide quedarse con lo que logró recolectar para poder volverlo a vender, ¿ya? Entonces, Blanquito junto a una chica que vive en una casa ahí cerca llamada Lorna, empezará a tejer una amistad y juntos emprenderán este viaje para poder vender, ¿no? Emprenderán un viaje para poder vender, revender esta cocaína, ¿ya? Entonces, esta peli de Sebastián Cordero, digamos, ya sentimos una diferencia respecto a Rabia, ¿no? ¿A qué me refiero? En Rabia teníamos, como les digo, un drama profundo, oscuro, crudo, un diseño de fotografía calculado, bien planeado, que se ve que había estado pensado también ya, al milímetro, hasta yo diría yo, por así decirlo, ¿no? Pero en El Pescador, lo chévere es que después de todo este drama tan fuerte en Rabia, vamos a una peli un poco más ligera. ¿A qué me refiero ya? En El Pescador, el tono, si bien la trama trata algo serio, ¿no?, que siempre es el tráfico de droga, el riesgo que estas personas corren en querer sacar un provecho, ya después de estas personas humildes, ¿no?, que a veces caen en el engaño de esto del narcotráfico, ¿ya? Sí, se encuentra un poco más de comicidad en los personajes. Digamos que el personaje de Blanquito es un personaje chistoso, es un personaje un poco más relajado, ya un poco más, por así decirlo, chill, ya, como se diría hoy en día, ya no encontramos toda esa crudeza que se puede encontrar bastante, que encontrábamos en Rabia, ya. Esto asimismo porque en el diseño fotográfico vemos que hay un poco más de espacio para todo lo que es cámara en mano, la cámara está más en movimiento, ya sigue un poco más a los personajes, se siente un poco más que se dio espacio a la improvisación. Y esto no es algo que tiene que ser visto como algo malo, no digo en un sentido negativo a la improvisación. Hay muchas formas en las que uno puede filmar una película, ¿no? Sobre todo su desglose fotográfico, cómo va a filmarla, todo depende mucho del contenido. Hay películas que se dan más para que hay un desglose planeado desde un principio a milímetro, y otras que se da más a ver qué pasa en la espontaneidad, en el desarrollo natural que se puede dar en un set, ¿ya? Entonces, con El Pescador, yo sentí un poco esto, o sea, sentí un diseño fotográfico que un poco más libre, digamos, ya un poco más libre de parámetros o de un diseño previo, y que acompañaba bastante a los personajes, ¿no? Como les digo, son dos decisiones artísticas diferentes, no es que una sea mejor que la otra, ya, en mi opinión, ¿no? Entonces, es muy interesante el diseño fotográfico del Pescador a sí mismo, porque si ustedes se dan cuenta, Blanquito y esta chica Lorna, no recuerdo si les dije el nombre, van a estar en este viaje, ¿no?, continuo alrededor de Guayaquil, después irán a Quito también para poder vender esta cocaína. Y es la peli está en continuo movimiento. A diferencia de Rabia, que toda se da en mayoría en una locación, en El Pescador vemos varios lugares, ellos se encuentran con varias personas, ¿ya? Entonces hay movimiento, hay bastante acción, más física también en El Pescador, ¿ya? Porque en Rabia teníamos también una fuerte acción dramática, ¿ya? Pero los personajes permanecían en un solo lugar, ¿sí? Entonces, volviendo al Pescador, todo este movimiento, este desplazamiento de los personajes Va a ir muy en acorde con el diseño fotográfico, ya que es más movido, es más dinámico, es más activo, por así decirlo, ¿ya? Ustedes van a notar una cámara que se mueve más, menos planos fijos que en Rabia, entonces es muy interesante. Y como les digo, de lo intensa, de lo fuerte que era Rabia, pasamos a una película un poco más relajada, que también tiene ratos que nos hace reír, que pone cosas típicas de nuestro país, cosas muy graciosas, cosas simpáticas, ¿sí? Entonces, esto nos va viendo ya siempre en todo el recorrido que estamos haciendo de la filmografía de este gran cineasta, que Sebastián Cordero es un director muy completo ya. Esto ya lo vamos a seguir acotando, sobre todo por la próxima producción, que es un cambio ya aún más drástico en su carrera. Pero vemos que a la vez que trata muchas veces temas duros, crudos, realidades difíciles, situaciones psicológicas y humanas complejas, también da chiste para la comicidad, para el hecho que uno se puede reír en todas estas situaciones, y hasta en situaciones de peligro, como buscar vender cocaína, como lo hacen los personajes, ¿ya? Entonces, vemos que es un director muy completo que logra plasmar personajes, como les decía, ¿no? Humanos, completos, que tienen varias facetas a lo largo de sus películas. Esto como un análisis conjunto, ¿no? Del todo, ¿sí? Entonces, es un poco con El Pescador, y igualmente es otra peli que deben ver de Sebastián Cordero, ¿sí? Entonces, la próxima es un punto muy interesante en la carrera de este realizador, ¿ya? La próxima es una película que Sebastián Cordero da el salto y la firma en los Estados Unidos. Es la película Europa Report, ¿ya? ¿Por qué le digo que es un cambio radical? Porque Sebastián Cordero, de firmar películas que nos cuentan historias de muchas realidades difíciles del país, de contextos complicados ya que las personas viven, ¿sí? Pasa a contarnos una misión en el espacio, ¿ya? Una misión de 6 astronautas, si no recuerdo mal, norteamericanos, ¿ya? Que se embarcan en una misión que tiene como fin encontrar vida en el cuarto satélite de Júpiter, que se llama Europa, justamente, ¿ya? Entonces, ustedes verán de la cinematografía que hemos estado viendo de Sebastián, a esto hay un cambio de tema y en muchas cosas, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Entonces, para un director, yo les digo, teniendo una pequeña experiencia, digamos, cinematográfica, esto es un cambio fuerte, porque ya cuando vas teniendo un estilo, vas teniendo tu tipo de historias, y sobre todo tu zona de confort como director, es un riesgo, ¿ya? Es un riesgo, ¿ya? Entonces, bueno, les cuento un poquito más respecto a esta peli, ¿no? Como les decía, son 6 astronautas que se embarcan en una misión espacial, ¿ya? Para descubrir si tenemos vida en Júpiter, ¿ya? En el cuarto satélite de Júpiter, que se llama Europa, ¿sí? Y, ¿qué es lo que sucede? Que después de 16 meses que no había habido contacto con esta misión, los datos perdidos de esta incursión llegan al planeta Tierra, ¿ya? Entonces, este dato que les doy es muy importante respecto a la forma de la película, ¿ya? La película maneja el formato de un falso documental, ¿ya? Es decir, todo lo que vemos es lo que las cámaras que estaban dentro de la nave grabaron durante la misión, ¿ya? Entonces, es como la ficción que nosotros vamos a ver, es lo que fue grabado dentro de la nave, digamos, las cámaras que serían, entre comillas, de seguridad, ¿ya? Las cámaras, algunas que tengan función de logística, es las que nos van a contar la película también, ¿ya? Esto también es un desafío en el tema realización, ya que tenemos que lograr contar nuestra historia, el guión que se ha planeado, con composiciones de cámaras bastante limitado, ¿ya? Porque en este caso no podemos tener movimientos de cámaras, ¿ya? Si es que estamos hablando de cámaras fijas que estaban dentro de la nave, ¿ya? Entonces, esto yo creo que Sebastián lo manejó muy bien, porque al mismo tiempo tenemos esta tripulación de astronautas ya que está en esta nave durante 16 meses, o más de hecho, 16 meses es el tiempo, perdón, que no había habido contacto con la Tierra, ¿ya? Esa tripulación que está encerrada en esta nave, que no puede moverse de ahí porque afuera le rodea el espacio exterior, el gran negro, por así decirle, ¿ya? Y no se pueden mover, entonces están encerrados, ¿no? Entonces son personajes que se van a ver enfrentados a un gran reto psicológico, ¿ya? Vamos a tener una tensión constante a lo largo del viaje de ellos. Entonces, el hecho de tener cámaras fijas con planos que no pueden tener como movimientos de cámara también un poco refleja la situación que se vive, ¿no? Ellos están limitados a un cierto espacio, no pueden salir de ahí, ¿ya? Su psique tiene que acostumbrarse a eso, ¿ya? Entonces, también en la forma, el realizador está limitado, no puede moverse más de cierto espacio, ¿ya? Entonces, una vez más, yo creo que ahí Sebastián Cordero conjugó muy bien el fondo y la forma, ¿ya? Creo que para los que eventualmente no son muy cineastas, capaz me van entendiendo este tema del fondo y la forma, ¿ya? Entonces, Es muy bien lograda, yo diría, esta película, porque vamos viendo cómo los personajes cada vez más se pone a prueba su paciencia, ya. La misión avanza, ellos se van acercando más a este satélite y cada vez los peligros van a ser diferentes, ya. Primero tenemos el peligro un poco psicológico, por así decirlo, ¿no? Del reto de estar ahí encerrados, y después ya tenemos el peligro de lo que es llegar a este satélite de Júpiter, ¿no? Hay detalles muy bien manejados. Yo creo que la película no abusa de ciertos recursos. Se guarda un misterio, ¿no? Un buen misterio hasta el final sobre este hecho de si hay vida en este satélite o no. Y todos estos detalles Sebastián los maneja con sutileza hasta el final, sobre todo el final. No les voy a decir, no se preocupen, pero nos da lo necesario como espectadores. No nos da ni más ni menos para que el espectador quede contento, se quede con misterio, se quede sorprendido, ya. Se cuestione sobre lo que pasó, qué es lo que hay, qué es lo que no hay, ¿sí? Y es muy, muy, muy buena la película, ya. O sea, una vez más, si bien, como les digo, tenemos un cambio drástico de locaciones, ya, en algunas de sus películas, como les digo, eran en la costa, las otras en Guayaquil, a ratos también Rabia, El Pescador era en Quito, ya. Aquí estamos en el espacio, pero una vez más, Sebastián Cordero logra contarnos unas historias humanas, personajes, seres humanos que están enfrentándose a algo más grande que ellos. En ciertos casos, en las películas precedentes, era frente a dificultades sociales, humanas, de negocios, y aquí se están enfrentando a lo desconocido, ¿ya? Y él maneja muy bien la psicología en esta película también, ya, el encierro de estos personajes, ¿sí? Algo curioso que quiero darles, un dato curioso de la película, es el hecho de que a los actores, ya que todo se iba a desarrollar dentro de una nave, digamos una nave preparada, ¿no?, para esta filmación, se les preparó muy bien para que sepan manejar, entre comillas, esta nave, ya, para que no estuviéramos viendo actores que simplemente fingían interactuar con una nave o fingían saber lo que estaban haciendo, o fingían saber manejar controles o tecnología de una nave espacial, ya. Ellos, con el diseño de la misma nave, se plantearon claramente para qué iba a servir cada panel, qué función iba a tener cada panel en esta nave para la misión. No solo teníamos luces o botones puestos así por el azar, ¿ya? Cada cosa tenía que tener un sentido, ¿ya? Ahorita les di un poco de unas palabras así parafraseadas de una entrevista que Sebastián Cordero dio, y que él dice que justamente estos elementos, como les digo, que cada cosa funcionara en la nave, que se supiera la función de cada cosa en la nave, ya, que se supiera de qué, a qué sentido tenía. Él dice que esa coherencia él busca aplicarle en todo el cine que él hace, ya. Y de hecho es lo que hemos podido ver un poco, ya. Entonces, otros detalles les decía, ¿no? Que la película es como un falso documental, ya que justamente lo que la información que lograban recuperar desde la Tierra sobre esta misión era como un fan footage, ¿ya? Es decir, como el material que se hubiera encontrado del resto de lo que pasó en esta misión, ¿sí? Entonces, para lograr esto, habían colocado 8 cámaras en el set, ya como si fueran las 8 cámaras de la nave, ¿ya? Y así se logró crear las escenas, ¿ya? Y también la construcción de esta nave, dato curioso, esto lo vi en una entrevista que dio Sebastián mismo, la construcción de la nave fue pensada desde parámetros científicos y la NASA validó todo lo que sería necesario para que estos personajes pudieran realizar este viaje fictivo, por así decirlo, ¿ya? Entonces, esto es un poco Europa Report, ¿no? Espero que les esté dando ganas de ver. Realmente, yo no ha habido película de Sebastián que me decepcione hasta el día de hoy, y esta es una de sus grandes realizaciones, sobre todo porque se sale de su zona un poco de confort, ¿no? Y nos presenta algo totalmente diferente a lo que nos había acostumbrado como espectadores hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces, les recomiendo ver esta peli, sí, se la recomiendo. Y que la aconsejen también a sus contactos, ya que es una peli que a mi parecer pasó un poco más desapercibida que las otras. No sé si fue el momento que se estrenó o qué pasó, si solo es una impresión mía, pero a mi parecer, por ejemplo, comparando La Rabia, comparada a Ratas, comparada El Pescador, pasó un poco más desapercibida, ¿sí? Entonces, vamos a la siguiente, que de hecho es el último largometraje que Sebastián ha realizado. Es Así Muertos No Hay Carnaval, que se estrenó en el 2016. Esto nos cuenta la historia de un joven guayaquileño muy pudiente, ¿no? Que está en el intento de desalojar a 250 familias que habían invadido los terrenos que él heredó de su padre, ¿ya? Estas familias están ahí igual por los engaños de un abogado, que una vez más este abogado es interpretado por Andrés Crespo, el abogado Lisandro Terán, que obviamente estafando a estas personas, engañándoles, les vendió ilegalmente estos terrenos, ¿ya? Entonces, a la vez este Lisandro Terán es el abogado también de la familia, ya, de esta familia, de este joven pudiente. Entonces él juega un poco a dos bandos, ya. Ya la trama se empieza, este es un poco el contexto, ya de ahí todo se desarrolla cuando justamente este chico está cazando, ¿no? En estos terrenos que son de ellos, junto con otro chico y un señor de un poco más veterano, por así decirlo, y por accidente disparan a un niño, a unos turistas que están ahí, ¿ya? Entonces todo empieza a desarrollarse la trama a partir de eso, ¿ya? Junto con todo este tema de las invasiones, del desalojo, ¿ya? Ese es un poco el contexto en el que se va a desarrollar esta peli, ¿ya? Entonces, ya para un poco ir cerrando con esto, ¿no? Después, porque me va quedando corto el tiempo y debo pasarle la palabra a Asper. Yo en Sin Muertos No Hay Carnaval, una vez más confirmé que Sebastián es alguien que también cuida mucho la estética de sus películas, ¿ya? A pesar de que él muchas veces nos muestre películas, por así decirlo, de realismo sucio, ¿ya? El realismo sucio sería un poco largo para definirlo ahorita, ¿ya? Pero un poco para darles una referencia, muchas veces las películas de Sebastián se ambientaban en barrios vulnerables, en barrios muy pobres, que la estética, digamos, no es muy cuidada, ¿no? Obviamente porque no hay los recursos, entonces no es que sea muy agradable a la vista. Pero a pesar de eso, Sebastián logra que su estética, que su fotografía sea limpia, sea pulcra, ya sea HD, por así decirlo, ya. Una vez más, a lo largo de la peli vimos, se nota un diseño que está cuidado, fotográfico, ya. Y lo curioso de Sin Muertos No Hay Carnaval es que probablemente respecto a El Pescador, tengamos un un progreso más lento de los personajes, en cierto sentido, más de la acción que se da ya, de las acciones, de la trama, pero al mismo tiempo tenemos una evolución constante de los personajes, ya que se van enfrentando un poco a sus conflictos, el uno con su padre, el otro con los problemas que le tocan. Entonces vamos viendo toda la tensión que los personajes viven, que enfrentan, ¿sí?, a lo largo de Sin Muertos No Hay Carnaval, ¿sí? Eso es un aspecto que, como les digo, es recurrente, ¿no? Como les he venido hablando en las películas de Sebastián, nuestra tensión, que si bien a ratos puede parecer lento, tenemos algo que va creciendo. Hay una tensión latente, hay una violencia, hay un algo que los personajes están viviendo que pronto va a explotar, ya hay algo que se está acumulando. Y esto va pasando un poco en Sin Muertos No Hay Carnaval, en la relación entre los personajes, ya. Una vez más, Andrés Crespo también interpreta con gran talento a su personaje, este abogado, el clásico abogado sapo, ya. y bueno, esto es un poco sobre la peli, ya no puedo entrar más en detalles porque, como les digo, el tiempo se nos va, pero una vez más yo creo que Sebastián cumplió, así por así decirlo, con su público, ya. En esta película también actúa Christoph Baumann, este alto actor alemán, ya, que hace el rol del padre de este niño que es asesinado por accidente, ¿no? Y igual esta peli pone en evidencia, y ya con esto para ir cerrando el segmento, lo complicado que es esto de las de venta de terrenos ilegales, invasiones, ya, desalojos, ya, que muchas veces estos estafadores engañan a gente que quería comprarse una casita, un lugar donde vivir, y les venden un terreno que no tenían el derecho de vender y que no les pertenecía, ¿no? Entonces ahí se torna una situación muy complicada, porque a la vez se está vendiendo el terreno, la propiedad de alguien más, que le pertenece a alguien más, y a la vez se está engañando a gente humilde, que el único que quiere es conseguir un techo para poder vivir, y se crea una situación muy complicada, ¿no? Entonces la peli a la vez tiene una denuncia implícita hacia esos sucesos, ¿ya? Entonces, es un poco lo que les he podido contar, ¿ya? Sobre este gran realizador, ¿ya? Entonces, eso, estimados oyentes, yo creo que hemos hecho un chévere recorrido, ¿ya? Yo en resumen les digo, viendo toda la carrera, un poco recordando todo el recorrido de Sebastián, vemos que es un cineasta muy completo, ya, es un cineasta que tiene una estética cuidada, elaborada, vemos un diseño fotográfico siempre, un diseño pensado, ya, cuidado, vemos guiones muy sinceros, sobre todo, con personajes humanos, con sus contradicciones, con sus luchas, con sus momentos más carismáticos que atraen al espectador, y a la vez con momentos muy oscuros, ¿no?, que como que traen a la luz por así decirlo, los demonios que tienen en sus vísceras, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, ya, ¿no? Una vez más, no tenemos aquí un cine de personajes bonitos y malotes, ¿no? Tenemos a seres humanos, con toda su complejidad, ¿ya? Y asimismo sus historias, ¿no? No son historias que todas van a tener un happy ending, son historias reales. Muchas veces crudas, muchas veces un poco menos, pero que simplemente a veces se cierran con un final crudo, a veces simplemente la vida del personaje va a continuar, tal vez consiguió lo que quería o tal vez no, ¿ya? También Sebastián cuida mucho las bandas sonoras, ¿ya? Y creo que ya no voy a alcanzarles a poner una banda sonora, pero les aconsejo que se escuchen unas dos bandas sonoras que él usó, por ejemplo, en Rabias, usó la canción Sombras de Chavela Vargas, canción Sombras de Chavela Vargas, y para El Pescador ustedes pueden buscar la canción Que No Quede Huella. Pongan banda sonora El Pescador. Me da mucha vergüenza no poder decirles del autor de esa canción, pero averigüé y vi que había sido bastante difícil encontrar la versión que Sebastián utilizó. Entonces ustedes pueden buscarla como Que No Quede Huella El Pescador y van a encontrar ahí la otra banda sonora, ¿ya? Entonces también esto es otro elemento, ¿no?, que nos permite afirmar que él es un director muy completo, ¿ya? Porque además sus bandas sonoras son muy cuidadas, ¿ya? Se ha codeado con pesos pesados, ya, del cine, Alfonso Cuarón, ya, Enrique Chediak, con elementos importantes del cine de aquí, como es Camilo Luzuriaga a sí mismo, ¿ya? Y bueno, con eso esperamos, ¿no? Yo estoy a la espera que Sebastián vuelva a sacar una peli, ya son algunos años que no ha salido, y veamos qué nos puede seguir trayendo este gran director, ¿ya? Entonces, eso, con esto cierro este segmento, espero les haya gustado, espero les haya dado curiosidad de redescubrir o descubrir, si aún no lo he hecho, si aún no lo han hecho, el recorrido de este director que nos ha demostrado que el cine ecuatoriano puede tener más que solo una bonita foto, que es en lo que cada vez es solo tener bonitas fotografías y no buenos guiones, que es lo que pasa mucho, ¿ya? Y que se puede hacer un cine totalmente de calidad, que puede tener alcance internacional sin ningún complejo, ¿ya? Entonces, este fue Salvatore Delpi quien les contaba todo esto, y les dejo con Asper Ato. Y estamos de vuelta aquí en la mantequilla de tu canguil, en la telemantequilla de tu pochoclo, para nuestro segundo segmento después de la interesante carrera de Sebastián Cordero, narrada por nuestro querido Salvatore Delpi desde su casita, así como nosotros telemantequillando. Yo pensé hablar de algunas cosas, acabé de ver Vis a Vis esta semana, las 4 temporadas, muy buena serie española, súper recomendada. Es el cómo hacer una serie, digamos, de manual. Comienza lento y hace cada episodio acaba con un punch de tensión que te da ganas de verla. Pero hoy decidí que, como comencé mi seminario de maestría sobre el cine argentino y su historia, y más bien la relación que tiene el cine a la historia, no necesariamente. O sea, tiene una relación a la historia de muchas maneras, en cuestiones de producción. Pero lo que quiero hablar es cómo los documentales históricos representan la historia y cómo tergiversan, o pueden aclarar, la memoria colectiva. Un ejemplo claro, yo estoy en esta, siguiendo este seminario de memoria, historia, cine en Argentina, y es cómo se relaciona la historia que reconstruye la historia, crea memorias de la gente. O sea, por ejemplo, hace unos 10 años salió la película La vida de García Moreno. Y mucha gente ahora que la vio se imagina, o sea, tiene esa idea de García Moreno. Entonces el cine contribuye a una memoria colectiva que igual contribuye a la creación de una identidad nacional. Eso es mucho más fuerte en Argentina y mucho más presente allá que acá. Pero algo, o sea, igual, y no solamente en las reconstrucciones, sino en los documentales, reportajes periodísticos, que igual son parte del trabajo audiovisual. A mí lo que me quedó resonando es la historia de Abdalá. Abdalá y sus sacos de yute. Como sabrán, yo realicé un documental donde exhaustivamente intenté encontrar la imagen de Abdalá con sus sacos de yute subiéndose el helicóptero. Que hasta ese momento, cuando yo estaba realizando el documental, era una imagen que yo tenía en mente haberla visto en la televisión, como en las noticias, cuando él se iba o algo así. Y a la final no. A la final es una construcción colectiva, una construcción de memoria colectiva que quién sabe cómo nos metieron, porque yo conozco un montón de gente y probablemente alguien nos esté escuchando que diga, sí, yo lo vi a Abdalá en la televisión, o yo lo vi hacerlo. Y es ahí donde entra en juego la memoria colectiva. O sea, yo nunca lo vi. Yo creo que lo vi, y todo el mundo cree que lo vio, porque nadie puede haberlo visto a menos que haya estado ahí. Y que habrán 10 personas en todo el país que habrán estado ahí. Todo el mundo tiene la impresión de que eso salió en la televisión, que pasó en algún lado, pero es como eso, esa narración de que alguien dice haberlo visto y todo el mundo cree que lo vio y así. Entonces, la reconstrucción de memorias colectivas, si yo hiciéramos una, digamos, para escoger hacer un documental sobre la historia, uno escoge los momentos de la historia que me interesan para mi documental, ¿se entiende? Entonces, digamos que quiero hacer la reconstrucción de la historia de, porque un documental es subjetivo. Ya hemos dicho que un documental puede tener puntos de objetivos, pero un documental es totalmente subjetivo, porque uno, y más los documentales históricos, uno escoge puntos de la historia que quiere explicar. Por ejemplo, esto era el ejemplo que daba mi profesor en el caso este, es, en Argentina decidieron hacer billetes de 5.000 pesos, porque ya el peso se ha debilitado bastante con la crisis. Y en los billetes de 5.000 pesos decidieron poner a Ramón Carrillo, un doctor argentino que tiene cosas buenas, pero también es conocido porque, por ejemplo, habló bien del régimen de Hitler durante esa época. Y bueno, habló bien es poco, o sea, es turbio. Digamos, dijo que estaba impresionado porque él fue a Alemania a hacer su posgrado en cirugía, y dijo que le impresionaba el régimen hitleriano. Y también posteriormente escondió a un doctor de un campo de concentración en Argentina. Entonces sí tuvo su rol en todo esto, pero si uno quiere rehacer la historia de este personaje, puede escoger las partes más hacia lo escolar. Digamos, la historia escolar es la historia que todos conocemos, que es Hitler fue malo, Hitler hizo esto, Hitler hizo, o sea, tener todo. Y la historia moderna tal vez trata un poco más de completar lo que la historia escolar esconde, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la escuela hablarán del gobierno de tal o cual de Correa y dirán en 10 años que fue, tal vez dirán que fue el mejor gobierno, tal vez hablarán de la década robada. Es como, si yo quiero hacer un documental del correísmo, puedo tanto agarrar cosas buenas como cosas malas. Entonces, si uno quiere hacer un documental objetivo sobre un momento de la historia, en este caso el correísmo, tendrá que pactar, o sea, tendrás que escoger hablar de lo bueno y lo malo, o solo lo bueno, o solo lo malo, y eso le va a dar un carácter a tu documental. Y eso, entre otras cosas, se da porque somos, digamos, seres humanos que tenemos del lenguaje, y a través del lenguaje transmitíamos hasta hace 100 años la memoria, o sea, ¿qué nos permite asegurar que existieron las pirámides? O sea, no las pirámides, porque se ven, pero existieron el régimen esclavista de las pirámides, de los faraones, todo eso. Es los historiadores que transmitían a través del escrito poco a poco, y ahora podemos hacer un documental sobre eso, reconstruyendo una realidad perdida. Igualmente, para seguir la historia, igualmente para hacer un documental, generalmente se trata de mantener el hilo de un personaje, o sea, uno hace la historia de tal persona y todo lo que viene alrededor, porque es un hilo conductor. Para hacer un documental es igual. Entonces, hay ciertas fases escondidas, porque hay historias que no son contadas, ¿sí? Por ejemplo, lo que mencionábamos antes, hay, digamos, en Argentina hubieron muchos desaparecidos bajo la dictadura. Y a inicios de siglo, entre el 2000 y el 2005, las películas dirigidas y producidas por los hijos de los desaparecidos han ejercido una influencia sobre la memoria colectiva. O sea, la gente ahora, o sea, yo por ejemplo, el bombardeo de la Plaza de Mayo de Argentina, mi visión es la que vi en una película. Y así es con muchas cosas, porque las películas justamente generan una identidad, sean documentales o sean ficciones. Generan esta idea de cómo es el mundo. Podemos decir que la memoria es un documento básico de la reconstrucción histórica, porque lo que contó alguien que lo vivió es generalmente lo que se tiene de más cercano, porque no en todo lado hay una cámara, a menos había. Para mencionar hechos que pasaban en los 80, por ejemplo, yo tengo un gran amigo que invitaremos a la mantequilla cuando toda esta pandemia se acabe, el buen Fausto Yepes. Él me contó, por ejemplo, de hablar del Trinche Karlovich, un jugador de fútbol argentino que jugaba, si no me estoy mal, en Central Córdoba, que no era, o sea, dicen que es el Maradona perdido, que mucha gente lo vio jugar, que iba Menotti, que iban los mejores directores del mundo, que iba Pekerman a verlo jugar en una cancha amateur. Es como que ir a la Barreal por el gusto de ver a tal jugador que no quiso venderse al fútbol profesional, que es el folclore y fútbol más grande, pero de él, que jugaba, si no estoy mal, en los 70 y 80, no hay, hay 5 minutos desde el material fílmico que hay de él y cuando ya estaba retirado. O sea, nunca nadie puede decir, yo vi un video de él jugando, ser un monstruo. Hay historia de él, historia de cuando, preparándose para el Mundial del 74, la selección argentina decide jugar un amistoso contra Rosario Central, o sea, como una selección de Rosario, y eso se refuerza justamente con el Trinche Karlovich. Y dice la historia dice el cuento, porque eso nadie lo puede comprobar, es una leyenda. Dice la historia que al medio tiempo iba ganando 3-0 esta selección de Rosario, reforzada con Trinche Karlovic, que fue figura en ese medio tiempo, y que al medio tiempo se le acerca el director técnico de la selección argentina al vestidor del contrincante y le dice: por favor, sáquenlo porque nos van a quitar la moral antes del Mundial, porque era una preparación al Mundial 74, ¿no? Y bueno, o sea, eso dice la historia. Y si algún día se hace un documental sobre el Trinche Karlovic, si se reconstruye eso, tendrá que haber esa historia contada bajo el punto de vista de alguien que lo vivió. Pero esa persona igual tiene una memoria tergiversada, es una memoria colectiva ahora. Es como lo de Abdalá y los sacos de Yute. Es lo que todo el mundo conoce, pero que no necesariamente fue así como lo cuentan, ¿no? Y la historia es una relación, crea una relación entre el pasado y el presente, ¿sí? Entonces es lo interesante cuando uno hace películas de reconstrucción histórica o documentales de reconstrucción histórica, como fue mi caso, al producir y dirigir mi documental sobre el retorno de Abdalá. Hay que entender quién está contando la historia y desde dónde se la cuenta. O sea, y lo peculiar es que yo comencé a hacer, es muy subjetivo, ¿no? Yo comencé a hacer mi documental sobre el expresidente Abdalá Bucaram con una visión muy, muy oscura de él, ¿no? Obviamente no es un santo, pero yo sí lo veía como un mafioso, como un tipo de última, ¿no? Que robó al país y se lo va saqueando, y al final, buscando en eso, es una imagen anclada en la memoria colectiva, que ese es un personaje nefasto de nuestra historia. Y a la final, habiendo encontrado cosas diferentes sobre él, o sea, encontré gente que me decía, que fui a entrevistar gente, fui a preguntar a los que, a quienes le cubrían para el comercio, a quienes cubrían para Ecovisa, a quienes estuvieron cerca de él, a su vicepresidenta, Rosalía Arteaga. Entonces entendí muchas cosas de la imagen que nos han pintado de alguien a través de documentales, reportajes variados, y lo que es realmente el personaje. Entonces hay que tomar distancia de cuando uno mira esas cosas. Hay que saber quién te lo está presentando. Es una facción muy importante. Es la diferencia entre leer un periódico de izquierda, una derecha, o sea, es muy importante tomar distancia de lo que uno ve. Mi responsabilidad como autor de un documental es aportar el verosímil, o sea, mostrarte, o sea, lo que te estoy mostrando, hacerte pensar que es la realidad. Y si tú ves cualquier película, digamos, documental o un biopic, hablemos de Bohemian Rhapsody, la película que retrasa la historia de Freddie Mercury, o los dos papas que hemos mencionado aquí, son películas que intentan anclarte en una verosimilidad. O sea, cuando en los dos papas tú ves a los dos papas conversando, siendo amigos, y etcétera, es algo que puede haber pasado o no, es algo que, o sea, los productores no fueron, o sea, dice la historia que de hecho los papas dicen que no, que la historia no está tal cual fue, o sea, no es que les entrevistaron y no les preguntaron, o sea, es elementos dramatúrgicos que aportan la verosimilidad de un biopic. El biopic es esta reconstrucción histórica de algún personaje, como fue Freddie Mercury o el actual Papa, ¿no? De cómo ascendió. Y bueno, todo esto para decir que sí, que hay dos cosas importantes. En la reconstrucción de una historia o un documental histórico hay que saber quién lo está haciendo y por qué lo está haciendo para poder agarrar, digámoslo, con pinzas. O sea, saber lo que uno está viendo y quién lo hizo para poder aceptar o no la verosimilidad del asunto. Y porque el autor, el director, el productor, quiere que su película sea verosímil. O sea, quiere que se vea como lo que yo estoy mostrando es lo que pasó. En fin, fue un gusto conversar con ustedes, queridos oyentes de La Mantequilla de Tucanguil, en esta ocasión, en este jueves, un jueves más de Mantequilla de Tucanguil. Un gusto con todos, espero que les haya gustado nuestro segmento especial de historia y cine, después de nuestro segmento especial de Sebastián Cordero, probablemente el director más conocido de nuestro cine ecuatoriano, ¿no? que recién hace poco realizó un Instagram Live donde habló un poco de sus proyectos y lo que está aprovechando la cuarentena para escribir guiones y todo. Y cabe recalcar lo que no, en el Ecuador no faltan guionistas. Una vez más lo repito, no faltan guionistas, falta gente que esté dispuesta a apostar por esos guionistas. Que esté dispuesta a producir un guión, porque va lindo es tener 5 guiones en la computadora, pero si no consigo quién lo financie, quién haga la película, de nada me sirve. En fin, esto fue La Mantequilla de Tucanguil. Un gusto, un jueves más con ustedes, queridos oyentes. Les recordamos que nos escuchan a través de Radio CCE.com o 940 AM. Y nos pueden escuchar en todo el mundo a través de la aplicación o a través del Facebook Live de La Mantequilla de Tucanguil. ¡Hasta la próxima! Esto fue La Mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. ¡Hasta pronto!